devuélveme. Yo no quiero pasar malos ratos echando a llorar. Desde el principio me usaste para jugar. Y siento que las cosas no hayan salido aunque era de joder. Decidimos que siempre queríamos saliera bien. Si pienso que aún no estaré, sé lo que hará mi luz, todo volverá a estar bien. Llega un momento en que no puedes más. Pasa mil actos, no salgo a actuar. Y esta vez estoy muy harto, esta vez estoy frustrado, no puedo más. Pare ya. Ya lo sé, esta historia desde un principio se escribe al revés. Aunque crea que aún nos queda nada para crecer, entérate, es hora que conozcas la verdad. Valgo más de lo que tú te piensas, lo que se entiende. No estoy muriendo, estoy mintiendo. Si cierro los ojos y pienso que aún no es tarde, deseo que al abrirme todo volverá a estar bien. Llega un momento en que no puedes más. Pasan mil actos, no salgo a jugar. Y esta vez estoy muy harto, basta de brazos. No puedo más. Sal de mi vida, intentaré olvidar. Tantas mentiras sonaban fatal. Y es que nunca me he crecido en que me has convertido. Vale ya, vale ya, vale ya.